la página de Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza... La página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. ¡Gol! ¡Yupanqui! Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Van a Yupo, otro partido chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es La Página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a esta cita habitual que tenemos cada domingo aquí en AM1480 Radio Sensaciones, donde compartimos durante 60 minutos toda la actualidad del Club Social y Deportivo Yupanqui en esto que allá por el 2002 bautizamos como La Página de Yupanqui y que sigue al trapero por toda su historia en el fútbol principalmente y todas las actividades sociales. Hoy el tema principal que nos convoca aquí a la 1480 es el empate por la novena fecha del torneo de Primera D 2010-2011 ante Ituzaingó, un partido que ya parece lejano en nuestras retinas, jugado el viernes por la peregrinación que ayer se realizó a Luján, habitual para esta época del año, y para evitar inconvenientes los partidos de todo el carril oeste se jugaron un día antes. Yupanqui jugó en cancha de Ituzaingó, empató 1-1 y durante el programa tendremos el comentario y las perlitas de ese partido. También tendremos la información del básquet que comenzó a jugar los playoffs con un triunfo ante Crovara en lo que es la primera de las llaves buscando la final del torneo. Para comenzar a desarrollar toda la información, tengo a mi lado a mi compañero de tareas, Guido Oliveto. ¿Cómo estás, Guido? Buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, presente el viernes en cancha de Ituzaingó. ¿Venís invicto a todos los partidos? Venimos invicto. Muy bien. Estuviste en todos los partidos, hasta, incluyendo Bolívar, ¿eh? Fuimos a Bolívar el miércoles. Esperemos no jugar entre semana con Argentina Rosario. No deberíamos, esperemos. Va a ser complicado. Sí, va a ser complicado volver al laburo el lunes. Estuvimos el viernes en el oeste, vimos, ahora vamos a detallar todo, pero vimos un primer tiempo con un Yupanqui muy bien parado. Sí. Un segundo tiempo donde Ituzaingó pegó y después se olvidó de jugar. Bueno, y después una actuación que en los últimos 20 minutos fue muy extraña del árbitro, no suelo hablar yo de los árbitros, pero hubo dos, tres fallos perjudicando a Yupanqui, beneficiando a Ituzaingó, la expulsión de Borrajo, el penal que terminó pifiando el jugador de Ituzaingó. Venían los dirigentes, los periodistas y algún otro hincha que yo conozco de Ituzaingó, me decían lo del árbitro, no se puede creer. Para que vos digas que el árbitro bombeó a favor tuyo fue como un poquito evidente. Sí, recordamos que fue un árbitro debutante que entre los tres árbitros sumaban 9 partidos. Sumando los partidos de cada uno. Exactamente. Es un poco a poco. Yo entiendo, ahora vamos a hablar en más detalle, que somos primera D y que los árbitros tienen que debutar con nosotros. Es lógico. ¿Pero que no me debuten los tres juntos? Es lo único, ¿no? Después el resto se pueden equivocar como cualquier ser humano. No, de todas formas, no está mal que un árbitro debute, pero... En algún lado tiene que debutar, y es la última categoría. Yo digo una cosa, si el árbitro este que debutó, ya en el primer partido, en su debut, quiso ganar un partido él, no me imagino cuando tenga 100 partidos en primera. Te digo, los veedores no suelen matar los primeros 4 partidos, que son los partidos que se juegan con veedor. Pero bueno, hay que ver... Ahí hacemos la diferencia. Y ahí hay que ver. Para el partido con Ituzaingó, Leo, hubo algunos cambios, algunos obligados, algunos tácticos. Sí. A Chucarro por la logia, lesionado. Sí, y jugó a Chucarro por derecha y pasó por derecha. Lesionado porque lo vi vestido de sí, sí, esguinzado, sí, sí, esguinzado. El jueves yo hablé con él y... No, miento, el miércoles hablé con él y dudaba de llegar. Era probable ya entre semana que no llegara. El crédito de la cantera, Ezequiel Romano por Fernández Escobar. Tontamente expulsado contra Cañuela. Que no ocupó el lugar de Fernández Escobar, sino que lo hizo Palavecino y Romano jugó como enganche y me gustó mucho. Sí. Romano me gustó muy muchísimo. Bien, muy bien, tuvo mucha injerencia en el primer gol. Bortolotto entró por Aguirre, táctico. Sí, sí, Bortolotto era titular en este equipo, dejó de serlo cuando se lesiona con Paraguayo a los pocos minutos de comenzado el partido. Y Perelman por Duarte. Exacto. En la función que es la discusión de siempre, si 4 en el fondo o 3, claro. Definido con 4 en el fondo. Para buscarle un orden, sí, pues sí, esos sí. Reemplazantes no es tan taxativo. Uh-huh. Entonces, Yupanqui salió a la cancha a las 15:30 del viernes en el oeste de Gran Buenos Aires con Báez, Achucarro, Perelman, Borrajo, Fregote, De Luca, Rica, Palavecino, Romano, Bortolotto y Sandoval. Así es. Partido número 98 de Sandoval, así como perlita te lo tiro, tengámoslo en cuenta. Cumpliría 100 partidos contra San Martín de Bursaco. El día del aniversario del club, día de la fiesta del club. Sí, juega los 2 partidos, ¿no? Te cuento, el primer tiempo, Leo, se prestaban la pelota, llegaba Ituzaingó, llegaba Yupanqui, era palo y palo, como te dije en el mensaje resumiéndote el partido. Sí. A los 15 minutos, Romano saca un derechazo que saca con mucho esfuerzo el arquero de Ituzaingó. La jugada siguiente, saca Báez después de un centro cruzado. Muy buena tapada de Báez. Sí, sí, sí. Offside esa jugada. Ah, no, offside, loco, ¿no? Digo, yo estoy opinando porque gracias a la producción de Sábado Gol y todo el equipo de trabajo de Leonardo Perales y el esfuerzo de algunos hinchas y, por qué no, también jugadores que estamos aportando para hacer posible esto, volvimos a la filmación de los partidos, que en el blog en la semana van a tener. Por ahí al día siguiente del partido los goles de Yupanqui y en la semana el resumen del partido para poder compartir. Por eso, si ven que opino sobre el partido es porque lo vi, no estuve pero lo vi. A los 25 minutos no llega Sandoval, una jugada de cabeza, ahí sí. Estuvo, ahí. Uh-huh. A los 30 minutos 2 claras de córner para Ituzaingó. A los 32 se iba solo Sandoval y le cobra offside, sí, a Sandoval. Sandoval quedó 5 veces en offside de 8 que llegó Yupanqui, que es una media alta para lo que viene quedando Yupanqui, los offside que suele tener Yupanqui en los partidos. Porque por ahí... primera observación que te hago, Leo, que un jugador que es 5 veces, un delantero que es 5 veces en offside, hay que trabajar eso. Sí. Porque, no sé si es físico, no sé si es de atención, no sé bien de qué es, pero no, hay que trabajar. No, mi opinión es que Sandoval el mejor trabajo que hace es recibir de espaldas al arco y peinando la pelota para alguno de los que desborda por derecha. Igual el lineman que le marcó 4 offside a Sandoval fue que después se mandó todas las macanas de segunda, así que dudo, me gustaría verlo en la filmación, pero igualmente, quedamos 8 veces en offside, 5 veces Sandoval, es demasiado. Sí. A los 35 saca Rica en la línea, también jugada de centro. Ah, después, sí. Esa que tapó con el 2, cuerpo. Lucy, el 2 de Ituzaingó. Sí. Era gol. Sin duda. No lo hizo porque la quiso reventar. A los 36 minutos se va por izquierda Romano, saca un derechazo al ángulo, bien abierto, pega en el travesaño, pica en la línea y sale. Ese fue el aviso. Y en la última jugada del primer tiempo, Romano avanza por el medio, abre hacia De Luca, que hace un muy buen enganche, que varios se comieron a la mague, inclusive el camarógrafo, el amague, el defensor de Ituzaingó, centro, muy bien Bortolotto, a cobrar. gol de Yupanqui, primer gol de Bortoloto con la camiseta de Yupanqui. Uh-huh. Y nos fuimos al entretiempo bien, nos fuimos tranquilos, sabiendo que había un funcionamiento parejito, que se estaba en un reducto difícil, en un rival que se tenía que recuperar, tal como lo decía la gacetilla de prensa, aprovecho y agradezco que nos dio muy gentilmente la gente de Ituzaingó. Uh-huh. Y ya estaban las puteadas en la tribuna, ya había un murmullo. Sí, sí. Después cuando escuchemos gente, al periodista invitado que tenemos todos los fines de semana del rival que habla del partido, uh-huh, va a decir es un plantel caro que no está rindiendo. Uh-huh. Empieza el segundo tiempo, se estaban recién reacomodando, un centro cruzado de 40 metros que parecía que se iba, el jugador de Ituzaingó cabecea casi yéndose de la cancha. Sí. Creo que en la primera respuesta no satisfactoria de Báez, que desde que está en Yupanqui, no puede controlar la pelota. Sí. Gol de Ituzaingó. Sí, creo que fue un quedo defensivo en general. Sí. En general. Sí, sorprendió, sí, sí, ese pero... cambio de frente y el centro podría haber sido controlado. Pero bueno, son esas jugadas que a veces, cuando no salís atento, por eso fue a los dos minutos, sí, no salís atento y te pasan esas cosas. De ahí hasta el minuto, sí, ya te digo, sí, bien para hablar de... hasta el minuto 30, o sea, 28 minutos, que lo único que hubo fue una jugada interesante entre De Luque y Palavecino, sí, que toquetearon. Palavecino y Bortoloto. Perdón, tenés razón, Bortoloto. Lo único que hubo. Sí. El partido era para dormir una siesta, ya estaban más tranquilos los muchachos de la tribuna y Ituzaingó, no había, sí, insulto en la platea, nosotros estábamos tranquilos, no pasaba nada. Ahí llegamos al minuto 30. Sí. ¿Qué pasa en el minuto 30? Decilo vos, Leo, que a ver qué viste vos desde la filmación que estaba en un costado. Bueno, ¿qué pasa en el minuto 30? Jugada de córner para Ituzaingó. No, ese fue. Ese córner fue. Córner para Ituzaingó. No, vos... El córner no, que no fue fue el del penal. Vos sabés que el córner que no fue, vos te referís, sí, a que fue infracción. No, que no salió la pelota. Ah, bueno, entonces el córner de la expulsión, yo no sé si en el momento que creo que es Perelman Fregote, el que despeja el córner, recibe una infracción de jugador de Ituzaingó, pero eso ya es llorar demasiado y buscarle el pelo al huevo. Córner para Ituzaingó, como siempre, los forcejeos en el área habituales en el fútbol argentino, el árbitro pita y viene a llamarle la atención a Borrajo y el hombre que estaba marcando Borrajo. Y a Sandoval, que estaba adelante. Y a Sandoval, que estaba en el punto penal. No, que estaba adelante y jugador. Del jugador. Sí. Bien. Le llama la atención. Lo que yo veo es, el árbitro se vuelve, la imagen en el video lo van a ver ustedes cuando vean el compacto, se vuelve al córner y se siente otra vez el silbato, se vuelve el árbitro y le saca la tarjeta roja a Borrajo. Bueno, te cuento qué vi yo. Uh-huh. Al jugador de Ituzaingó lo tomaban, ese jugador que tiene un pelo muy extraño, lo tomaban Borrajo por detrás, Sandoval por adelante. Uh-huh. Se veía claramente que le estaban tocando los testículos. ¿Cuál soltero del boliche América? Ajá. Disculpen la guarangada. El de Ituzaingó. Borrajo se lo quiere sacar y le ponía el cuerpo por adelante, el hombro, le ponía a la altura de la pera, Sandoval. En el mismo momento, un suplente de Ituzaingó, que vos lo ves en el video claramente, insultaba a Sandoval y a Borrajo. Uh-huh. Los insultaba, decía, que lo tocan, eso lo tenía al costado yo. Esto yo te estoy diciendo de 2 metros. Uh-huh. En un momento parece que se lo saca Borrajo y ahí es donde llama. Para mí no era expulsión, era nada más para percibimiento, es un roce totalmente normal. Se fue de mambo. Se fue de mambo. No sé bien en qué. No leí el informe. Pero no sé bien en qué se fundamentó. No, fue una expulsión que, si no lo expulsaba, nadie se iba a quejar. Uh-huh. Nadie de Ituzaingó iba a decir expulsalo. No. Bueno. No. Acto seguido, va Lineman. El que también tenía 3 partidos en la D. Uh-huh. y le dice que Gardarián lo había insultado, ¿correcto? Exacto. Y lo expulsa a Gardarián, pero después expulsa a Gardarián y lo amonesta. Sí, increíble. Eso es una payasada. Increíble. Además, Gardarián no estuvo expulsado porque después entró. Exacto, entró, sí, sí. Entonces se... Aparte se retrotrajo, sí, y lo amonestó. Sí, sí. Tarjeta roja primero, amarilla después. La primera vez en mi vida que lo veo. Bueno. Quedamos con 10 hombres, y tú sabes, igualmente no era nada, muchacha, no preocuparnos, que con 10 hombres, no, hasta tuvimos un acercamiento en el área bastante bastante cercano, reacomoda Fito el equipo, entra Varas por Bortoloto. Uh-huh. Acto seguido, entra el 18 de Ituzaingó por el 9. Yo le pregunté al periodista de Ituzaingó, delantero por delantero, volante por delantero. Uh-huh. Y Tuzengo también estaba cerrando la cortina. Sí, sí, sí. A los 39 de un córner que no fue, un empujón que solamente vio el árbitro, cobra penal para Ituzaingó. Y ahí es donde no sé qué cobrada, qué jugada cobró. Ahí ya me desconcertó el tipo. Uh-huh. Porque ahí me parece que ya inventó, no se equivocó. Sí, yo creo que ya, perdónenme si no comparten conmigo, ya a esta altura lo quería ganar el árbitro. Puede ser, pero tampoco, para mí le ganó los nervios. Yo supongo que si vamos al décimo partido... Y bueno, este muchacho, el apellido de este chico que no me lo acuerdo. La verdad que uno cuando dice nervios, los nervios a veces están a favor del miedo también. Cuando uno dice nervios también puede decir miedo. Y si vos te pones a pensar, ¿cuánta gente había? 500 personas. Bueno, Olé dice, acusa 800. 800 personas nerviosas de Ituzaingó queriendo ganar. Por el tipo se cago en las patas, qué sé yo. Luciano Esker, el nombre del árbitro. La verdad, no, si les toca en el sorteo del martes, que Dios los ayude. Hay que darle un poquito de ojo. También estoy recaliente yo con este pibe que hizo las cosas más... Pero vergonzoso. La justicia hizo que el jugador de Ituzaingó patear el penal muy mal, pero muy mal, a la izquierda de Baez había ido al otro lado, pero lo pateó asquerosamente mal. El resto fue solamente dos cambios de Fito Muñoz para enfriar el partido, Gardarián por Romano, De Bones por Sandoval. Terminó el partido, los jugadores de Ituzaingó se fueron un poquito silbados, los de Yupanqui aplaudidos por el esfuerzo final, por los poquitos que pudimos ir al oeste el viernes. Si uno se pone a pensar cómo se dieron las circunstancias del partido, el empate no fue malo. Terminamos jugando con un hombre menos, con 12 contra 10, te diría, si me permiten de vuelta decir que el árbitro quiso ganar el partido para Ituzaingó. Así que no fue malo. Tal vez 11 contra 11 uno podría estar diciendo que se podría haber ganado. Me gustó Yupanqui. Hoy yo le decía a un amigo, Yupanqui no es que empató por culpa del árbitro, pero no ganó por culpa del árbitro. Claro. Porque le privó las posibilidades de ganar. Y debería haberlo perdido por culpa del árbitro. El Witty Ibáñez tiró el penal afuera, pero debería haberlo perdido por el árbitro. Estaríamos hablando de eso. Tenemos nota, Leo. A ver. Con un pibe que es muy correcto, porque es muy correcto, Matías Borrajo. Sí. Explicándonos su visión de qué pasó en la expulsión. ¿Te parece que lo escuchemos? Escuchamos a Matías Borrajo. Bueno, estamos con uno de los jugadores más queridos por la gente y que fue uno de los fue el expulsado de hoy en una situación muy extraña. Matías, ¿qué pasó? Nada, un córner. Y en la disputa con el jugador este de los número 11, no me acuerdo el nombre, me agarra de los testículos, me agarra muy fuerte y se ve que le gustó, así que nada, lo separo porque obviamente me estaba doliendo y bueno, el árbitro vio que yo lo empujo adentro del área y directamente me saca la roja. La duda es, ¿por qué no corrió penal si es que vio la defensa? La verdad no sé. No es bueno hablar de los arbitrajes, hoy Yupanqui yo creo que jugó bien, que el funcionamiento lo tuvo. ¿Qué importancia tuvo el arbitraje para que Yupanqui no gane? Y bueno, vos fijate que después de la expulsión nos cobra un córner clarísimo que es saque de arco, después de ahí viene el penal, y bueno, nos metió adentro el árbitro con los pelotazos, pelota parada, nos cobró más de 15 orsay, a ellos ninguno, y bueno, hoy tenía que ganar Ituzaingó, pero bueno, no pude el árbitro. Listo, muchas gracias, Juan. Bueno, la palabra de Matías Borrajo... Igual esperé media hora, estaba en caliente, pero esperé media hora. No, pero lo que pasa es que esas calenturas tardan en irse. Nico Alonso es el 11 de Ituzaingó, el jugador que jugaba en Atlas, que tuvo el incidente con Borrajo. Exacto, el del pelo raro, pelo medio... medio. Sí, parece que no solo el pelo es raro, porque le gusta andar más atento lo que pasa a los rivales. Se la mastica. Qué sé yo. Hablamos con un muchacho que... estuvo con del lado nuestro, era raro, ¿viste? Un tipo de Ituzaingó, se comió los goles como un duque. Me dijeron que es un periodista de C5N, que es un chico que trabaja en la Pop, yo la verdad no lo conocía, y muy hincha de Ituzaingó. Y como siempre tenemos la visión de alguien del equipo rival, le hicimos una nota que tira un buen concepto final. ¿Te parece, Leo, que lo escuchemos? Lo escuchamos. A ver. Acaba de terminar acá el partido en Ituzaingó, la página de Yupanqui. Hoy estamos hablando, siempre hablamos con un periodista que sigue la campaña real. Hoy tenemos un periodista, pero que es hincha del rival. Decime tu nombre, en qué medio trabajás y hace cuánto seguís a Ituzaingó. Diego Brancatelli, soy de C5N y de Pop Radio 101.5. Bueno, hincha, como decíamos, periodista deportivo y además hincha de Ituzaingó. Partido local acaba de finalizar 1-1, y bueno, nada, la misma sensación que ustedes, siempre problemas con los arbitrajes, en las fechas anteriores fue todas en contra de Ituzaingó, y creo que el árbitro falló a favor de Ituzaingó en varias ocasiones, y bueno, aún con todo eso, desde mi punto de vista no lo supo aprovechar. Ituzaingó tuvo un penal a favor, lo erró, tuvo unos fallos que lo pudo sacar provecho, un jugador de más durante mucho tiempo, y aún así se va con un empate, mirá, con la gente insultando, con un técnico que no encuentra el rumbo y con un plantel muy caro que por ahora no encuentra los resultados. No sé qué va a pasar ahora, pero otra vez una decepción. Tengo una pregunta saliendo del decepcionante partido para los dos de hoy. ¿Cómo es el hincha de un equipo ascenso en un medio que vos te movés, digamos, en la alta fama? ¿Te lo entiende, no te entiende? ¿Lo toman con simpatía? Sí, se ríen, no entienden. A mí me gusta mucho más el ascenso que la primera. Ituzaingó, Yupanqui, ser hincha así de Merlo, de Midland, de Morón, de Chicago, digo, equipo del ascenso, venir los sábados, yo nací, crecí, jugué 7 años en Ituzaingó, iba a la pileta en verano, jugué al baby fútbol, con los amigos dejamos la bici en la puerta del club y íbamos a pasar el día al club, entonces es como parte de la vida de uno, y después lo de crecer, tuve la posibilidad de estar en la B Nacional, y estar en los medios son todos Boca, River, el resto, y el ascenso no existe. Bueno, somos muchos los que nos gusta el ascenso, y no me permiten que abuse, pero me dan la libertad de nombrarlo, de mandar saludos, de permanentemente mencionar si gana, si pierde, juego con algún problema que tengo. Bueno, al estar en dos medios muy muy masivos, cualquier cosa que diga es importante, y creo que le suma a Ituzaingó, le suma mucho, y al ascenso también, así que está bueno. Trato, no abusar, pero siempre tratar de apoyar el ascenso, de insistir para que vuelvan los visitantes, una cuestión que quizás estoy tocando afuera, pero según me informo son los dirigentes los que no quieren que vuelvan los visitantes, así que siempre uno se queja de AFA y demás. Creo que también, digo, para el presidente de la categoría, que a ver si pueden hacer algo, lo tenemos acá cerca, pero bueno, uno nunca tiene la chance de decírselo si está escuchando, que hagan algo, que ustedes acá se portaron muy bien, podrían haber venido 100, 200 hinchas más y están privados hoy de ver a su equipo, y nosotros, yo por ser periodista puedo ir, pero hoy acá había muchísima gente, un día laboral y de visitante no pueden ir, es una locura, y después vamos a organizar un mundial, es realmente increíble, insólito. Listo, muchísimas gracias. Chao, gracias a vos. Bueno, tengo dos reflexiones sobre la nota. La primera es un poco gracioso sobre lo que decía, que trabaja en medios importantes y no le permiten abusar de su fanatismo con Ituzaingó. Imagínate si vos o yo tuviéramos un medio grande. No. Yo tengo la suerte de haber laburado 6 meses en un medio grande, pero lo hice cubriendo Yupanqui, así que en ese sentido zafé. Bien, eso, chiste hecho, cortamos. Qué difícil para esta gente que estuvo en el Nacional B. Uh-huh. Encontrarse con los arbitrajes de hoy de la primera D. Nosotros por ahí estamos más acostumbrados. Mira, haciendo memoria rápida, Mario Acita en el año 93 nos gana un partido de la Madrid 1-0, inventa un montón de cosas para ganarlo. Julio Barraza, año 2002, sí, contra Victoriano Arenas. Y hoy, bueno, hay que hablar de este muchacho contra Ituzaingó. Así dos que se me vinieron a la mente rápido de árbitros que nos han ganado partidos. Pero esta gente que está acostumbrada a que los haya dirigido a un nivel mejor de arbitraje y hoy se encuentran en la D nuevamente, qué decepcionante que debe ser y qué impotencia que debe impartir. Sobre el reclamo al presidente de la adicional, sí, está escuchando el programa porque nos escucha todos los domingos Dante Majori. Evidentemente no es intencional desde la mesa de la D, porque los arbitrajes son malos pero este caso fue en contra nuestro. Lo que decía de la mesa era de los visitantes. La mesa era de los visitantes, que ahí cerramos lo de los arbitrajes. Volvemos a decir, Ituzaingó, si nosotros, algunos hinchas de Yupanqui están enojados e insultan descaradamente por computadora, imagínense lo de Ituzaingó. Pero bueno, pero después lo de los visitantes. ¿Qué pasa con los visitantes? ¿Por qué no vuelven los visitantes? ¿Por qué no hay un reclamo de los dirigentes? ¿Por qué no blanquean los dirigentes si no quieren los dirigentes? Porque acá lo tuvimos a Dante, el primer programa del ciclo, sí. Y estaba Julito Codara, y dijo, nosotros hablamos con el subchef, queremos ver la vuelta. Sí. ¿Quieren ver la vuelta? Ojo, no estoy echando la culpa a Dante, porque no tiene una hinchada de quilombero detrás. No tenemos un problema en 30 años. Seguro. No sé tampoco si son los de la D, los de doble discurso. Sí, sí, porque por ahí viene un poco más arriba. Pero es también para plantear el tema y empezar a plantear el tema. Empecé, muchachos, paremos el fútbol hasta que vuelvan los visitantes si queremos que vuelva. Y si no queremos, blanquémoslo. Y si no, hagamos una prueba, decir, bueno, 15 días con visitantes a ver qué pasa. Si hay un disturbio, no se vuelve más. Ahora jugame la final, hay que buscar la vuelta. Claro, claro. Tiene que haber alguna manera, Leo. Sobre eso que dijiste vos, está bien, no hay visitantes, perfecto. Pero pará. Cuando son finales, dejate de joder, jugar no las finales. Las finales, juego yo contra vos la final, jugamos primero en tu cancha, la podés ver, el segundo juega en mi cancha, bueno, la podés ver, locura. Tu equipo asciende y no lo pudiste ver. Es una locura. Es increíble. Vamos a las estadísticas, Leo, que nos dejó esta novena fecha. Con Ituzaingó fue el partido 1030 de Yupanqui en AFA. Hasta el momento de los 1030 partidos se ganaron 302, se empataron 260 y se perdieron 468. Con 1.339 goles a favor y 1.693 goles en contra. Yupanqui arrastra una racha de 3 partidos sin victoria y 2 sin victoria como visitante. El gol de Román Bortolotto cortó una racha de 224 minutos sin convertir. Uh-huh. La expulsión de Borrajo fue la segunda de Yupanqui en el campeonato. La primera, recordamos, que fue la de Fernández Escobar contra Cañuelas. Sí. La campaña de Yupanqui en el torneo, 9 jugados, 2 ganados, 3 empatados, 4 perdidos, 6 goles a favor y 10 en contra, 9 puntos en total. Los goleadores de Yupanqui, esos 6 goles, lo convirtieron Palavecino, Vigo, Sandoval, La Logia, Fernández Escobar y Bortolotto. Ahora nadie hizo 2. Hasta ahora nadie repitió. Fito Muñoz hasta ahora utilizó 23 jugadores, un arquero, 6 defensores, 11 volantes, tenemos una bruja con las lesiones terribles, y 5 delanteros. Jugaron todos los partidos Pablo Báez, Jonathan Varas, Matías Borrajo, Lucas Fregotti y Nahuel Palavecino. De estos, Báez, Fregotti y Palavecino jugaron todos los minutos. De esa lista se borra para la semana. Exactamente, Borrajo. Que como gran noticia en alguna página de internet dijeron que va a estar suspendido. Sí, no, son una pena. La fecha 9 se completó con los siguientes resultados. Ituzaingó 1, Yupanqui 1, lo dijimos el día viernes. Barraca 0, Atlas 1 en el primer partido nocturno de la historia de la Divisional D. Doc Sud 1, Argentino de Rosario 0. Cañuelas 1, Riestra 0. Juventud Unida 0, Bursaco 1, Argentino de Quilmes 0, Victoriano Arenas 2, Claypole 4, que se recuperó el equipo de Micieli, Puerto Nuevo 1, Paraguayo 0, Ballester 1, Lugano 1, Centro Español 1. Así quedó el historial con Ituzaingó después del empate del viernes. Jugamos 10 partidos, Yupanqui ganó 1, empató 3, Ituzaingó ganó 6 de visitantes, seguimos sin ganar. En 5 partidos, empataron 3 e Ituzaingó ganó 2. Las posiciones del campeonato, Leo. Doc Sud, el mejor equipo de la AFA hasta ahora, en lo que va de la temporada. No conoce la derrota, puntero cómodo con 25 puntos. Atlas 19, Riestra 18, San Martín de Bursaco, Claypole y Español 17. Juventud 14, Paraguayo, Ituzaingó y Cañuelas 12. Hasta Ituzaingó está entrando al octogonal. Argentino Rosario 10, igual que Argentino de Quilmes y Victoriano Arenas, Yupanqui y Lugano 9, Ballester y Puerto 9 7, cierra la tabla Barracas, Sportivo Barracas Bolívar con 4, también cierra la tabla de los promedios Sportivo Barracas Bolívar con 0,44, Puerto Nuevo con 0,881 y Ballester con 0,960, Leo. Hace un año atrás más o menos también, el mejor equipo de la AFA era de la D, éramos nosotros. Así que la adicional aporta siempre buenos rendimientos de entrada, por lo menos últimamente lo está haciendo. Qué sé yo, ojalá le corra la misma suerte que nosotros, Doc Sud, que le te diga. No le puedo decir más que de esto que podemos eso. Resumir. Primero, a Yupanqui el medio le está costando mucho porque se le están lesionando, porque tiene que tapar. Sí. Ahora le empezaron a expulsar los inventados. Sí. Yo creo que ya la dupla la encontró, la dupla de atacante. A mí me gustó. Y el medio me parece que hay que ese triángulo que sería Romano, De Luca, Palavecino. Me gustó Palavecino más como carrilero que como enganche, me gustó Romano como enganche, me gustó el viejo. ¿Qué te parece? El viejo me gusta el viejo cuando, ya te dije, cuando salta de espaldas al arco y la peina para que los que entran por derecha o izquierda puedan desbordar, me gusta. Y Bortolotto, que es práctico para jugar, recibe, toca, va a buscar la descarga, me gusta. Me pareció que el equipo jugó de una determinada forma y que decidió sobre sí mismo a qué jugar, que eso es importante, porque cuando vos, un equipo rival, no te deja jugar y te hace jugar a lo que quiere, como pasó con Cañuelas, vos no podés sacar buenos resultados. Me parece que el viernes el equipo jugó a lo que me pareció que les pidió Fito Muñoz, y bueno, no se dio el resultado, pero ya lo dijimos, dadas las circunstancias, tampoco es malo haber empatado, y que ojalá esto sea un síntoma de mejora definitivamente. Vamos a la primera tanda, ¿te parece? Sí, escuchamos el gol de Bortolotto y le pegamos la tanda a Vende en la 1480 Norma Farías. A la vuelta seguimos compartiendo más información aquí en la página de Yupanqui. Machucarro le gana a Nico Alonso. La pelota le queda a Nahuel para Vecino. Juega para adentro, para Romano. Ese quiere poner una pelota en profundidad para De Luca. Lucho va a llegar al fondo, se va a meter en el área. Lo encima Lucy, va a mandar el centro. Engancho para adentro, ¡qué bien! ¡Manda el centro! ¡Bortolotto! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Yupanqui! ¡Gol! ¡De Yupanqui! Román, Bortolotto, jugada bárbara de toque y toque. Ezequiel Romano le puso una bocha magnífica a Lucho De Luca, que arrastró la marca hasta el fondo, enganchó para adentro y quedó perfilado de zurda para mandar el centro al corazón del área, donde esperaba la cabeza de Bortolotto para cabecear al segundo palo de Carbone, que nada pudo hacer para impedir el gol de Yupa. Se muere el primer tiempo y Yupa vence al León. A los 46 minutos de la primera parte, Román Bortolotto de cabeza dice que Yupanqui le gana en Ituzaingó 1-0. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818 Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. CETIA, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Vení a festejar los éxitos de Yupanqui a Viva Lugano, pizza, tragos, cafetería, delivery. Viva Lugano, en sus dos direcciones, Avenida Cruz 6445, teléfonos 4638-4400 y 4638-4404, y en Avenida Riestra 6052, teléfonos 4638-7711 y 4638-7744. La vestimenta de Yupanqui es de Forexport Argentina, indumentaria deportiva. Nuestras prendas con tecnología HydroWick le otorgan 100% de absorción a la transpiración, dándole seguridad y comodidad al deportista para un mayor rendimiento en la actividad. Visítanos en www.forexportargentina.com.ar. La vida cambia y cambia. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensación. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui aquí en AM1480 Radio Sensaciones. A través de internet nos podés escuchar en www.am1480.com.ar. Hablamos de fútbol juvenil. Yupanqui enfrentó a Berazategui el fin de semana. El trabajo que nos cubre habitualmente Leonardo Perales. En cuarta, quinta y sexta se jugó en el Norman Lee, local Berazategui. En cuarta, victoria de Naranja 5-0. También victoria de Berazategui 5-1 en quinta. En sexta, una particularidad, ganaba Berazategui 2-0. Al término del primer tiempo, el árbitro se retiró. No, el médico. El médico, perdón, se retiró. Cerró la planilla el árbitro con esta novedad. Seguramente Berazategui iba a perder los puntos. Y la sexta, con esta victoria, si es que finalmente se la van a dar en la semana, se está metiendo entre los cuatro que clasifican. La octava, perdón, está peleando una posibilidad para entrar entre los cuatro que clasifican. La octava, que es la otra categoría que pelea arriba, está metiéndose en la segunda fase. Las chiquitas, ¿cómo salieron? En séptima empataron 0-0, la octava ganó 1-0, importante triunfo para seguir metido entre los cuatro, y la novena ganó, vamos de vuelta, dale. Séptima 0-0, la octava ganó Berazategui 1-0, aquí fue local Yupanqui en estas tres categorías, a pesar de esta derrota sigue estando la octava entre los cuatro, y la novena ganó Berazategui también 1-0. No le fue bien el fin de semana al fútbol juvenil, solamente un empate y la posibilidad de estos tres puntos que, porque se fue el médico, va a poder obtener en el tribunal. Pasamos a otro fútbol infantil, Leo, el Badi Fútbol. Ajá. Te cuento, Yupanqui tenía que jugar este fin de semana en Guaminí, pero está desde hace dos meses alquilado a una convención evangelista, sí, y no se consiguió cancha. Por lo tanto, Yupanqui suspendió la fecha de CAFI que tenía esta semana, pero me pasó, Kiko, los resultados del domingo pasado, donde se jugó la Copa de Campeones, que no sé si te acordás, Leo, que se arrancó en agosto. Uh-huh. Las semifinales, la 2001, jugó contra Unión Italiana y ganó 2-0, con goles de Tomás Fernández y Federico Suárez. La 2000 empató 4-4 con Bío, con tres goles de Facundo Marignani y uno de Rodrigo Ascenso, pero perdió por penales y quedó eliminado. La 98 ganó 4-0 a Brienza, con cuatro goles del hijo de Gardo, de Ezequiel Lafata, pasó a las finales. Y la 97, también contra Unión Española, perdió sin atenuantes 7-1. Los dos que ganaron juegan el mes que viene por las finales, y este fin de semana no se jugó CAFI por no haber cancha disponible. Muy bien. Eso en cuanto al Babi Fútbol. Exactamente. Vamos un poco al tema que tomamos un poco como bandera desde esta audición, que es el tema de Ruta 21. Vamos a refrescarle un poquito a la gente qué es esto. Un sindicato que es la AFIP, que es la Asociación de Empleados de AFIP, que conduce acá en Capital el señor Salazari, Claudio Salazari, con muchos contactos con Ricardo Prado, que es desde hace 8 años... el que maneja el fútbol infantil en Yupanqui. Uh-huh. Ellos tienen un club en la Ruta 21, para que nos demos una idea, lo que sería Querandíes, a 3 cuadras de la estación Querandíes, y le dieron, por una cuestión de que al municipio se le estaba yendo las manos, el gran lote lindante, que es de aproximadamente 14 hectáreas, que llega hasta, como dijiste vos, Cristianía. Esto, antes de que sea de la AFIP, era el viejo Club José Hernández, para los que conocen. Exactamente, no sé si todo era. ¿Todo no, también? No, creo que una parte, me parece, esta gente consiguió más cosas. ¿Qué pasa? Tuvo en los últimos 10 años 15 eventos de usurpación ese terreno. La última vez que hubo que llamar a la fuerza pública, AFIP dijo: che, Prado, ¿no querés ver si haces algo? Y que me des como contraprestación una manera de educar o de hacer una escuelita de fútbol para los chicos de una villa cercana que hay ahí. Prado, por supuesto, lo aceptó y se está trabajando en ese lote. Todavía no está el convenio firmado. Hay cierto escepticismo de la comisión directiva, digamos, por llamarlo de alguna manera. Pero yo creo que esto se va a pulir y se va a entender que el futuro de Yupanqui está en gran parte en lo que podamos hacer en Ruta 21. Te digo bien las medidas porque cometí un pequeño error la semana pasada. No es 1 hectárea de fondo, sino que es 1,4 hectárea de fondo. Es decir, que es pasemos en limpio. 6 cuadras de frente por Ruta 21 y 145 metros de fondo por Cristianía. Ajá. Esto suma más o menos 8 hectáreas. Sí. Las primeras obras que se están haciendo, que el primer objetivo cercano que se tiene es que entrenen las divisiones inferiores y la primera. Ya se tiene presupuesto y se acordó el trabajo por la perforación y se consiguió por intermedio de la municipalidad la gramilla. Bien. Me decía Diego Centeno que aclaremos bien que todavía ni el club, ni la comisión, ni la subcomisión están poniendo nada, sino que es todo por donaciones, por gente que se interesa y que ve que esto puede ser. Esto es la gran expectativa que tenemos nosotros. La otra gran expectativa es Sabio 80, donde está entrenando la cuarta, 3 veces por semana, y a la tarde está también entrenando ya alternadamente algún otro equipo de inferiores. Surgió una disputa interna, de las muchas que conocemos. Esta vez Yupanqui no participa en esa disputa interna, que es de la gente de JD con la gente que está al lado, el estacionamiento y la pizzería. Sí. Puede pasar mayor porque son todos mafiosos ahí. Esperemos que no, y si pasa mayores no haya nadie de Yupanqui mirando. Mm. Esperemos igualmente, Sabio, es la, el gran sueño que tenemos, pero está complicadísimo. Bueno. Esto lo decimos por todo por lo que cantan los chicos en la tribuna, volver a Sabio, qué pasa con Ruta 21, cuál es el futuro, con quién elegimos. Me parece que acá no pasa por elegir, no tenemos mucha elección, muchachos. Pero bueno, hay que decirlo, es la, las novedades que se suscitaron esta semana de estos dos predios que pretende Yupanqui, sí, por no, decirlo de alguna manera. Sí, sí, no, la, yo me acuerdo en el año 2003, creo que fue, la gente de la gaseosa más importante, porque no se puede decir Coca-Cola, ¿viste? Porque hace publicidad gratuita. Habían dicho una vez, cuando tengan la cancha, vengan a ver. Sí, ese contacto lo hay que aceitarlo, que siempre está. Tenemos un muy buen contacto. Vamos a otra información social, acá nos ponemos serios, tenemos 2 minutitos para desarrollar un poco esta noticia. A ver. El club de hace 1 año y medio, casi 2 años, está llevando a cabo junto al gobierno de la ciudad algo que se llama programa de reinserción de jóvenes y adolescentes. Es decir, gente, chicos en situación de riesgo, algunos con causa, pobres la gran mayoría, vienen al club y en un programa mixto hacen actividades, cobran una beca y van tratando de reinsertarse y de tener una actividad extracurricular que los enriquece. En los últimos 4 meses el gobierno tuvo una deuda muy grande, tanto con el club como con los profesores y con la beca. Esto lo habíamos hablado el mes pasado, decían que se solucionaba, que la plata estaba, que la plata no estaba, que está el programa, que el programa sigue, que van a estar las becas. El día lunes, uno de los chicos, un sociólogo que trabaja en este programa, en el club, escribió una carta de lectores al diario Página 12. Fue dura en el sentido de que decía lo que estaba pasando, pero no dejaba de rescatar que el año pasado se había laburado muy bien, que el programa era muy valioso. Ese día a la noche apareció la plata, y el otro día pasó algo muy raro, Leo, que vamos a decirlo así a grandes rasgos. Vino un chico, que las primeras 2 clases son gratis para los que vienen por afuera del programa, que la madre pagó todo, y que firmó, no, yo siempre lo firmo a mi nene. Esta madre, diciendo que la profesora había tenido un exabrupto, se agarró terriblemente a insultos con la chica de básquet, y está todo filmado. Al otro día, dice que el chico entró en unidad coronaria, dice que le agarró un ataque de diabetes, dice que le va a hacer juicio a la profesora y por consiguiente al club, y que está todo filmado, y que el marido trabaja en el gobierno de la ciudad. Yo no sé si a esta señora la mandaron, espero que esto no le traiga problemas al club, pero es lo que pasó. Y es un programa muy lindo, es un programa muy lindo, yo lo he visto trabajar a veces cuando voy temprano al club, y los chicos están muy contentos. La beca los chicos todavía no la cobraron. El día viernes hubo una marcha, aproximadamente unas 100 personas en la puerta del club reclamando el pago de las becas. Vamos, gobierno de la ciudad, una vez que Yupanqui te da una mano, que pueden laburar juntos, caer en este, esto para mí fue una chicana más que otra cosa. Es más, ayer hubo una situación muy graciosa, se dijo, ¿puedo ir a buscar la plata? Sí, vení cuando quieras, y fue a los 10 minutos. Es muy gracioso, es no gracioso, vamos a decirlo, muy llamativo lo que pasó, Leo. Está, hay que contarlo a la gente que sí. Yupanqui tiene una actividad social, que Yupanqui tiene una función social, pero que a veces algunas chicanas de los políticos no dejan llevarla a cabo. Bueno, habrá que averiguar qué injerencia tiene el club en esto. Esperemos que no haya ningún problema. Porque no es una actividad directa del club. Pero es en el club. Uh-huh. Vamos a un noticiario más social, más relajado, Leo. Sí. Averiguamos en los últimos días que hay dos equipos que se llaman Yupanqui. Dos equipos aparte de nosotros. Exacto. Uno que juega en una liga de Río Grande. Y una que juega en el torneo universitario de San Juan. Ajá. Eso es ser grande, para Marito se escucha. Yo no sé si hay clubes que se llaman Lugano. Pues, en Suiza hay uno. Sí, bueno, déjate, joder. Pues al revés. Otra noticia social que no dijimos en su momento, pero el día miércoles 21 de septiembre se casó un amigo de Yupanqui, Aníbal Valente, sí. Registro civil de Lugano. Vino Dieguito Genadiev, se casó con Celeste. ¿Viste que puede venir Dieguito hasta Lugano? No, pero vino un día que no tenía escuela. Ah, bueno. Volvemos a recordar, Leo, que está a la venta en los partidos que jugamos de local, la rifa del fútbol, sí. Que vale 100 pesos, pagadero en 4 cuotas, que el premio principal es un viaje con estadía para dos personas en Catarata del Iguazú, y hay 15 grandes premios, es para colaborar con el fútbol del club, y sortea con el Gordo de Reyes. Gordo de Reyes del 2011. A todo el que vea son 25 pesos por mes. Es dar una mano para que Yupanqui siga teniendo un nivel de competencia bastante importante. Y hay lindos premios también. Mm. También hay que decirle a la gente que volvimos con... ¿Con qué volvimos? Con el tema de la filmación. Ah. Que para todos aquellos que quieran... Que quieran el partido, exactamente, que pueden llamar al 4462-0185. No te estoy entendiendo, Leo, el oficio mudo no es lo mío, pero en la página están todos los datos para el que quiere la filmación de los partidos, que lo implementamos el primer partido el viernes contra Ituzaingó. Exacto, tenemos básquet enseguida tenemos básquet, que ahora Guido va a llamar por teléfono a la gente del básquet para hablar del triunfo en el playoff, y le decía a la gente que esto de los videos es importante, ¿por qué? Porque... De visitante principalmente el hincha no puede ir y puede verlo en nuestro blog cuando subamos el compacto todas las semanas, martes o miércoles de todas las semanas, si este sueño se puede llegar a continuar con el aporte de los hinchas y los allegados al club, se va a poder ver el compacto del partido que no pudiste presenciar por esto de que no pueden ir los visitantes. Se le puede brindar al cuerpo técnico la posibilidad de ver los partidos, que es importantísimo. El año pasado, no quiero caerle a nadie, pero no se utilizó esto tácticamente, deportivamente. Se utilizó más para guardar un recuerdo que iba a ser la gran campaña y el ascenso de Yupanqui, y el cuerpo técnico lamentablemente echó por la borda de ver un montón de cosas que los videos mostraban. El sueño podría haberse logrado si hubiéramos prestado atención a los videos. Así que a todos aquellos que antes del partido quieran encargar una copia, pueden hacerlo por Facebook o llamando al programa si quieren una copia del próximo partido. Vale 20 pesos la copia antes del partido, y después del partido vale 25, por una cuestión de darle la posibilidad de tener un descuento a aquellos que lo encargan antes. Vamos con el básquet, Leo. Ahora sí, hablamos del básquet, que comenzó un tramo importantísimo del año. Exactamente, el primer partido de los playoffs de local contra Crovada, y tenemos a nuestro cronista Fabián Bauzá. Muy buenas noches, Fabi. Muy buenas noches, Guido. Buenas noches, Leandro. Leonardo. Sí, no importa, me han dicho Leandro todavía. Todavía está festejándolo el viernes, me parece. Estoy festejándolo el viernes, sí. Estamos acá acompañados por una rareza hoy. qué alegría, Fabián. Alegría. Sí, está conmigo al lado un DT de fútbol que se quiere volcar al básquet porque parece que en el fútbol no le fue nada bien. ¿Se llama Ángel? No. Se llama Claudio. Reinaldo Carlos. Contanos Carlos un poco Martín. Cómo fue el viernes, Fabián. El viernes ganó Yupanqui, estamos festejando todavía, 6-8 para Yupanqui, 6-4 para Deportivo Crovara. Ajá. Los goleadores, Sebastián Trentini 2, Federico Bonavita 8, Marcos Otero 8, Guido Ragazzoni 16, Andy Escaciota 4 en la formación inicial, Maximiliano Bauzá 10 puntos, Juan Ragazzoni 3 puntos, Julián Zárate 14, Javier Trentini 3, Gabriel Sander sin puntos para los 68 de Yupanqui, 64 para Crovara. Un partido que empezó a puro nervio. 4 pérdidas seguidas en los primeros 5 minutos provocaron un 0-12 para a favor de Crovara, y a los 5:58 Andy Escaciota convirtió el primer doble. No se esperaba eso. ¿Qué pasó? ¿Entraron dormidos los muchachos? Yo creo que entraron más que dormidos, ansiosos y nerviosos. No lograron calmar, sino lograron entrar en partido. pero era algo esperable. Crovara es un equipo fuerte, es un equipo respetable, es un equipo que te juega a una diferencia amplia en los primeros minutos para después manejarla. Esta vez no resultó fácil, más allá de la cantidad de jugadores que tenía Crovara en ese momento. Es algo que no debe importar, como dijimos la anterior, contra el siglo XX. Fueron 6 jugadores, así que no era un problema de Crovara, no era un problema de Yupanqui, perdón, era un problema de Crovara. Así que contestó con un 4-0 Yupanqui, después volvió un 6-0 para Crovara. Sí, el resultado era preocupante, era 18-4 a 3 minutos 35 del final, pero terminó 12-25 el primer cuarto. Uh-huh. En el segundo cuarto mejoró la cosa con una defensa muy agresiva arriba, en la zona perimetral, y atacando con pelotas muy fuertes abajo del aro, con la presencia de Julián Zárate. Se pudo poner a 6-57 del final del partido, 19-26, provocando 2 robos y 2 corridas. A los 3 minutos 30, faltando 3 minutos 30 para ese, un doble de Maximiliano Bauzá puso a un punto, 27-28. Y con una defensa dura pudo correr el ataque. Recién, mira, te digo, a los 3, faltando 3 minutos para terminar ese parcial, estuvo 30-29 con un triple de Maximiliano Bauzá. El partido fue duro hasta ahí, y en el tercer cuarto se entró con una defensa más agresiva abajo, por donde atacó preferentemente Crovara en el segundo cuarto. Le cortó los caminos por poner la pelota abajo Crovara en la defensa, pero estuvo un poco permisiva arriba en los primeros minutos de ese cuarto, provocando 2 triples seguidos para Crovara. Luego se ajustó esa defensa, provocó 3 robos, un ataque que no resultó muy efectivo y no se pudieron, digamos, cristalizar esos robos que había generado Yupanqui en defensa. No obstante, se puso 48-46 en a 2.55 del final y terminó el parcial arriba por 4 puntos, 55-51. Y entramos al tercer cuarto, palo a palo, era lo que se esperaba de Crovara. Empezó a atacar un poco más duro, Yupanqui cuidó un poco más la pelota, no corrió, y a 3.49 del final estaba 58 para Yupanqui, 57 para Crovara. El ataque se puso lento, la defensa fue dura y equilibrada, en ese sentido fue un buen ítem para Yupanqui, y a 3 minutos 49 se quedó con 4 jugadores Crovara, no tenía suplentes. Había salido uno por 5 faltas, y es lo que, digamos, no pudo del todo aprovechar esa diferencia de jugadores dentro de la cancha. Disculpame, Fabián, ¿es habitual esto, que el rival quede disminuido? No es habitual en equipos completos. Claro, un suplente siempre. Un suplente deberías tener, pero bueno, yo te voy a contar una rareza de lo que fue Crovara. El suplente que había, eran 6 jugadores, desapareció. Mm. se lo toman con seriedad, veo. La verdad que es la primera vez que yo vi que pase eso, pero bueno, es un problema de ellos, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, fue una rareza bastante curiosa dentro del partido. Uh-huh. A 2.58, por ejemplo, no pudo aprovechar tanto esa diferencia, estuvo 60 puntos iguales. No obstante, atacó inteligentemente, distribuyó bien la pelota, eran 4 ellos en defensa, y a 1.30 del final un triple de Maximiliano Bauzá puso 67-62 y lo sentenció prácticamente el partido. Uh-huh. Y a 12 segundos Juan Ragazzoni puso el 68 para Yupanqui, sellando el partido. La última pelota estuvo de mano, la jugaron incluso, a 12 segundos no llegaban ya ni con un triple, así que bueno. Final feliz para Yupanqui, y esperemos el domingo 10 de octubre el próximo partido. 5 contra 5, esto debería haber sido mucho más apretado, ¿no? El final. Mira, el partido fue apretado. Ajá. Estuvo interesante desde el punto de vista de cómo jugaron ambos equipos mientras estuvieron, digamos, las fuerzas así parejas. Sí. Imagínate que Yupanqui utilizó 10 jugadores. Esta vez no amerita que, como es, que el partido fue desbalanceado o fue desequilibrante. Imagínate que el resultado de 4 puntos no dice mucho, demasiado. Uh-huh. Sí, digamos, a una manera muy personal mía, el Yupanqui debería haber corrido más y aprovechado más esa diferencia de un jugador que tenía en la cancha, que en básquetbol es muchísimo. Claro, sí. Imagínate que te queda un espacio de defensa abierto para tu ataque. Si llegan a defender hombre a hombre, te queda un jugador siempre libre. Y podés, digamos, en tu defensa liberar un hombre para correr. No lo hizo, no es una cuestión criticable, digamos, es una cuestión de estrategia, y yo creo que estuvo bien en aplicarla, en el sentido de jugar cuando tenía que jugar rápido, y de atacar lento cuando tenía que atacar lento, o cuando tenía que dormir la pelota. Lo que no quiere decir, digamos, que eso te garantice de alguna manera que vayas a ganar por más puntos o menos puntos. A veces los equipos se te desbalancean defensa y ataque, y porque estás corriendo demasiado, y bueno, pagas caro ese tipo de errores. Esta vez no fue así. Lo bueno, digamos, es lo que venía hablando con algunos chicos del equipo, que digamos, de la segunda rueda para acá, Yupanqui está cerrando mucho mejor los partidos. Antes, digamos, la primera ronda perdimos 4 partidos por escaso margen al final, y ahora no. No obstante, también decíamos que de acuerdo a los resultados, Yupanqui venía de menor a mayor en el resultado de la ronda regular, y Clovara no. Claro. Lo cual, bueno, nos da una esperanza, ojalá que sea en 2 partidos, como para descansar una semana más y afrontar las semifinales ya con otro tipo de entrenamiento, con otro tipo de juego, ¿no? Bien, esperaremos las novedades para la próxima semana. De la Liga ABA, te digo que está 41-46 abajo, Yupanqui contra el otro equipo, estaba jugando al final del tercer cuarto. Ya te digo quién era, porque se me acaba... Después daremos el resultado final la semana que viene. Exactamente. Bien, Fabián, todo el panorama del básquet. Hasta la próxima semana, te despedimos. Bueno, muchísimas gracias, saludos a ustedes, a los chicos del básquet, a la gente de Rosario, y a todos los que escuchan su programa. Y una felicitación al fútbol. El gol de Bortolotto estuvo muy lindo, ¿eh? Muy bien, anduvo por ahí, pero no lo pusieron. Bien, nos reencontramos la próxima semana, Fabián. Hasta luego. Bien, nos queda nada más que repasar lo que va a pasar el próximo domingo a las 15:30 en cancha de Riestra. Antes vamos a repasar lo que va a pasar dentro de 2 sábados. Recordamos, se viene la fiesta del 75 aniversario, sí. Entradas en venta en la secretaría, 100 pesos es pagadero en cuotas. Quedan 50 entradas, el que tiene ganas, yo sé que los chicos del hinchada se están moviendo ya para conseguir entradas, quedan 50 porque quedó el espacio reducido por las mesas redondas. Ajá. Son 250 los cubiertos que se van a poner, va a ser una gran fiesta con toda la gente de Yupanqui. Muy bien. Recordemos entonces lo que va a ser la 10ª fecha, Leo, de la primera D. Dale. Lugano y Ituzaingó, Español Paraguayo, Ballester Claypole, Puerto Nuevo reciben Campana al Puntero a Dock Sud, Argentino de Rosario, Esportivo Barracas Bolívar, Atlas Argentino de Quilmes, Victoriano Juventud Unida, San Martín reciben Bursaco a Cañuelas, y Riestra recibe en Soldati, buen Pompeyo, como le quiera decir, a Yupanqui. Con volvemos. Este historial, volvemos, con la frente marchita. Jugamos 38 partidos, Yupanqui ganó 15 y convirtió 54, empatamos 12 y 11 veces ganó Riestra con 40 goles. En los últimos 15 partidos creo que le sacamos una diferencia terrible. No, más abajo vas a salir, te vas a sorprender que no. Riestra, local, jugamos 19 partidos, Yupanqui ganó 7, convirtió 31 goles, empatamos 5 veces y 5 ganó Riestra con 25. La última victoria como visitante, hubo muchos empates. Sí. Última victoria como visitante fue ante Riestra, en cancha de Riestra, en la tribuna que después usamos como local, pero que es históricamente visitante, el 7 de marzo del 2004, 4-0 un domingo a la mañana, con goles de Valente 2, Ibaldi y Chaparro. Y en los enfrentamientos en general, los últimos 12 partidos hubo 7 empates, 3 ganó Riestra y 2 ganó Yupanqui. Pero yo me acuerdo que en el 2002-2003 ganamos 5 partidos seguidos, ¿te acordás? Sí, eso sí. Que eso el quinto sí. Ahí, fue este 4-0. Ahí hicimos la diferencia. Hay, además, este partido 4-0 fue la última victoria de visitante. Usted va a decir, no, pero si ganaron de local, ganaron en cancha de Riestra. Claro. No, se le ganó un solo partido más, que es este segundo triunfo de los últimos 12 partidos, que fue 2-1 con goles de Coronel y Martín de Oliveira en cancha de la Madrid. Sí, así que en cancha de Riestra fue la última victoria de esa, el 4-0. Espectacular. Bien, entonces esto todo se juega el domingo a las 15 horas. El 15-30 horas, exactamente, perdón. Ahí estaremos. Eso ya está confirmadísimo. Bien. Estaremos ahí para hacer todo un día de Yupanqui y después pasar en familia el lunes, que es feriado. Exacto. Si no, nos van a matar a todos. Hasta aquí hemos hecho la página de Yupanqui. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 para compartir más información del trapero aquí en la 1480. Recuerde, los 21 horas, la página de Yupanqui. Chau. Hasta aquí fue.